Pues buenas tardes, un miércoles más, estamos aquí en Onda Barataria, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy estamos muy solinos, estamos Manuel y yo solos. Hola Manuel, ¿qué tal? Bien. A ver si te... ¿Cómo va eso por ahí? Parece que no estamos oyendo a Manuel. Así que algo nos pasa y vamos a ver si lo solucionamos con esta sintonía tan guapa que nos pongamos de acuerdo. Ahora nos volvemos a ver que hoy tenemos un programa muy especial. Hola, hola. Hola. Manuel Alonso. ¿Se me oye? Ahora. Estamos aquí y tenemos un grave problema porque Manuel está como una rueda de prensa con todos los micros y no sabemos si lo oímos o no. A ver, Manuel, dime hola, porfa. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Pues bastante bien. Yo creo que ahora que sí te escuchamos. Bien. Bien, pues contamos vos. Ay, cuenta. Oye, cuando tiene que salir regular, tiene que salir, pero vamos a tener hoy un programa muy especial, como os había dicho, porque entrevistamos a Raúl Velasco de Radio Nicosia, escritor y productor, y también, bueno, echamos de menos a Julio y a Jessica, que tuvieron un día accidentado, pero bueno, también creemos que ya se recuperarán y volverán con nosotros. Y a Fran, que también quería estar aquí, pero no pudo. Así que Manuel y yo vamos a hacer esa gran entrevista a Raúl de Radio Nicosia. ¿Estamos preparados, Manuel? Estamos preparados. Pues, bueno, ahí vamos. Dejamos vos de mano con este cantar de Andrés Calamaro mientras intentamos solventar nuestros problemas técnicos que cuando se ponen a hacer son. Cosas del directo. Sí, señor. Y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaba. comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Bueno, hoy tengo yo el día. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Raúl Velasco, productor, escritor, productor de Radio Nicosia, escritor y gran comunicador, porque tuve la suerte de coincidir con él en las jornadas de salud mental que se hicieron en La Madreña, en Uvieu, va unos meses. Y ahora, a través del teléfono, tenemoslo aquí. Manuel Alonso va a hacer un interrogatorio a fondo. Haré lo que pueda. Falta gente. Falta gente, pero tú estás aquí de portavoz de todos. Hola Raúl, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Ah, buenas, tenemos, te bien. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí en Barcelona, temiendo a ver si llueve, si hace sol, porque está el clima un poco extraño. Ya, estamos muy primaverales también por aquí. Pues te voy a dejar con Manuel, que tiene preparado un interrogatorio, pero a fondo. Tampoco es para tanto. Venga, Manuel, ahí vamos. Bueno, puede que alguna de las cosas que se pregunten nuestros oyentes es por qué Radio Nicosia se escribe con K. ¿Simboliza algo? A ver, Nicosia se escribe con K por separarla, diferenciarla de la capital de Nicosia con C. Entonces es como una diferencia. Quieras o no, Nicosia es una ciudad simbólica. Que nosotros ocupamos o nosotros vivimos y nosotros construimos cada miércoles, cada vez que hacemos una intervención o un programa de radio, y es el único motivo, la única diferencia. ¿Y por qué Nicosia? ¿No? ¿Por qué no otra ciudad? Bueno, esta sí que es una buena pregunta. Claro, Nicosia, cuando salió el tema de qué nombre poner a nuestra radio, hablábamos de muros, ¿no? De muros simbólicos, de cómo separaban, de cómo el estigma es un muro simbólico, un muro invisible. Entonces, una primera idea que salió es Radio Berlín, ¿no? Por el muro de Berlín, de la Guerra Fría. Pero no nos gustaba del todo cómo sonaba, no nos gustaba. Y entonces apareció la posibilidad de hablar de Radio Nicosia. ¿Por qué? Pues porque en Nicosia, en la por tanto, esa separación, nosotros como decimos cada vez que empezamos un programa, nosotros, alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera, y es desde este dualismo, desde este vaivén que contamos nuestra historia. Muy bien. ¿Quiénes fueron los fundadores? Los fundadores fueron Nela y Martín Correa, dos antropólogos que bueno, se les ocurrió la idea de importar a la realidad catalana, a la realidad de la salud mental catalana, pues la idea fundacional de Radio La Colifata. Martín es argentino, estuvo colaborando unos años ahí en La Colifata y bueno, pues así se armó, ¿no? La diferencia principal que entre Radio La Colifata y Radio Nicosia es que nosotros estamos fuera de todo ámbito clínico, ¿no? Nosotros emitimos desde una radio libre y bueno, pues a partir de ahí, más que los muros físicos del psiquiátrico, los que combatimos son los muros simbólicos. Entonces se puede decir que se fijaron en Radio La Colifata y similares. Claro, Radio La Colifata fue la radio madre, ¿no? La radio, el primer proyecto que se empezó a funcionar hace más de 20 años, ¿no? En Buenos Aires, desde los patios del Hospital Borda. Y bueno, como radio madre que es, y una madre pues muy muy generosa, por así decirlo, ha tenido muchos hijitos y pues Nicosia es uno de ellos. ¿Pensaban que tendrían el éxito que han llegado a tener? A ver, no creo que nadie se lo esperara. La verdad que todos nosotros nos sorprendimos mucho del interés que suscitaba, sobre todo en los medios de masas, todo esto de que los locos tuvieran una radio donde poder hablar y donde poder decir la suya, ¿no? Pero al final a todos acostumbra uno, ¿sabes? De alguna forma, el Radio Nicosia sustenta su trabajo no solo en las emisiones en Radio Contrabanda o en Cadena Ser o en Comradio o en Radio Nacional, donde pues tenemos colaboraciones también, o en Radio Rubí o en Radio Reus o en Radio Utopía, en fin, hay muchas radios, ¿no?, también que rebotan nuestro programa de Radio Nicosia los miércoles. No solo sustenta solo el trabajo en los medios de comunicación, sino que también hace un trabajo importantísimo como, por así decirlo, de pedagogía social, ¿no?, basado en conferencias, en charlas, seminarios, congresos. Hace poco, pues, mi mujer y yo, Almudena, tuvimos la suerte de estar ahí en Oviedo, precisamente en un congreso nacional de enfermería y salud mental, que se hizo en el Palacio de Congresos de ahí, que menudo edificio, leche, que han construido, eso es faraónico. El auditorio. El auditorio, Príncipe Felipe. El Palacio de Congresos, a mí me lo presentaron así. Bueno, sí, claro. Es un armatoste muy grande. Sí, es faraónico. Bueno, y bueno, pues aparte de ese trabajo de pedagogía social, luego tenemos nuestro club social, donde también pues parte de esa premisa de que no haya muros, no haya distinciones, y se hace y está situado pues en un centro cívico del Ayuntamiento de Barcelona, trabajando constantemente con la comunidad y para la comunidad y desde la comunidad, ¿no? Todos los talleres que hacemos forman parte de la agenda de ese centro cívico y la gente del barrio puede venir a participar pues de una clase de yoga o de un taller de pintura artística o de lo que sea. Bien, a lo largo de los años hubo idas y venidas. No ¿Cómo? Sé si me entiende. Idas y venidas. Uno viene, otro se va. A lo largo de los años. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Al final, esto como no es un taller obligatorio, ni forma parte de las actividades de un centro de día, nosotros somos una radio o un medio de comunicación, al menos, y lo sentimos como tal, ¿no? Entonces, sobre todo, la única premisa es la libertad. Si tú quieres hacer radio, vienes. Y la única regla, por así decirlo, es el respeto, ¿no? El respeto hacia el otro, su voz y su opinión, ¿no? Esto hace pues que la gente venga, pues te puedo decir que habrán pasado más de 200 personas por los estudios, ¿no? Y bueno, hoy en día el corpus, el, el núcleo de los nicosianos, pues seremos unos entre 20 y 30, ¿no? Pero siempre hay esa oscilación, ese vaivén de personas que pasan unos meses sin venir y luego se pasan y, bueno, siempre se les recibe bien, ¿no? Porque la verdad es que la gente, hemos tenido mucha suerte durante toda nuestra historia, y es que la gente que se ha pasado, o la inmensa mayoría de la gente que ha pasado por los micrófonos y por los estudios de Radio Nicosia han dejado buen recuerdo. ¿Hubo en alguna ocasión tales complicaciones que creyeran que el proyecto iba a fracasar? A fracasar, no sé, según que pensemos como fracaso, ¿no? Pienso así a bote pronto. Por ejemplo, si la disolución del grupo. No ser reconocido, si fracasar es pues que la gente no nos apuntara a esto de hacer radio, pues es posible, ¿no? Es posible que sí, claro, si no se puede hacer una emisora de radio sin tener locutores, redactores, productores y todo lo que conlleva, ¿no? Yo creo que lo importante es que Radio Nicosia, incluso en los momentos más duros, se ha sabido autopotenciar desde esto que está tan de moda últimamente, del empoderamiento, e incluso cuando, en un momento hace 5 años, cuando estuvo en peligro el proyecto de Radio Nicosia, pues los propios locos nos empoderamos y nos reapropiamos del espacio que era nuestro, ¿no? Que era la radio, y bueno, y así hemos continuado creciendo como asociación, como club social, autogestionados por nosotros los locos, de los que seguramente nadie esperaba que reaccionáramos así. ¿Hubo compromiso por parte de los integrantes del proyecto desde el primer momento? Bueno, esto puede sonar a una pregunta que ya he hecho anteriormente. Manuel, te escucho muy mal. ¿Me escuchas muy mal? Sí, te escucho muy flojito, muy flojito, muy flojito. A ver si... Pues yo tengo un bozarrón, sí. Que... ¿Sigues oyéndolo mal, Raúl? ¿Qué? Oyes, nos... A ti te oigo... A ver, ¿y ahora cómo nos oyes? Un poquito mejor, venga, vamos a ver. ¡Ahora mejor! Ahora sí, venga, va. Venga, a ver. Bueno, yo tengo un bozarrón que sirvo para ópera, ¿eh? No es por nada. ¿Cómo fue aquello de cuando os ofrecieron ser protagonistas de un anuncio de una conocida marca de refrescos? ¿Por qué se rechaza un caramelo tan dulce? ¿Cómo es aquello? A ver, el hecho de que nosotros nos negáramos a hacer el anuncio de Aquarius, porque bueno, no sé si en vuestro medio no se pueden hablar de marcas. Tú lo has hecho muy bien, Manuel. Soy yo el que de alguna forma no quiere tampoco esconderse, ¿no? Nos propusieron hacer el anuncio de Aquarius porque éramos el proyecto de radio que más cercano para la productora de publicidad, ¿no? Quieras o no, pues no es lo mismo hacer un anuncio y tener que viajar a Buenos Aires que poder hacerlo aquí en Barcelona sin cruzar el Atlántico, ¿no? Nosotros nos negamos pues porque no nos gusta la Coca-Cola, porque aunque la podamos beber, pero no nos gusta ni su filosofía ni su ideal, y para nosotros la chispa de la vida es otra cosa. Entonces nos consideramos la inmensa mayoría de personas de izquierdas, personas que soñamos, por qué no decirlo, con la revolución, con que todo esto cambie, personas que hemos sufrido mucho, que conocemos el dolor y por tanto empatizamos con el dolor ajeno, y por ejemplo, pues al igual que nos negamos en aquel momento, nos volveríamos a negar ahora. Ahora precisamente más que nunca, ¿no? Porque la situación económica y social en toda España en general, pero en Cataluña en particular, está al borde del estallido social. Teníamos aquí a Manuel... Personas como los de la Coca-Cola. Ya. Lo teníamos aquí a Manuel levantando el puño revolucionario. Por aquí compartes el espíritu. Creo que Raúl anda con prisa. Manuel, tienes ahora las preguntas de Jessica, ¿no? Sí, tengo unas preguntas que son de Jessica rápidamente. Casas. Son de Jessica Casas, que no puede venir, pero sí quiso estar presente en esta entrevista a través de la distancia con sus preguntas. Son ya preguntas más sociales. Venga. Son cuatro, no, no te preocupes, bien, acabamos enseguida. ¿Qué les aporta el hecho de poder expresarse en un medio de comunicación como es Radio Nicosia? ¿Qué comporta el hecho? Pues, hombre, sobre todo lo que comporta es un es una libertad, ¿no? Es una libertad. Una libertad de decir lo que en otros espacios no hemos podido decir, que tu palabra es valorada, ¿no? Y eso también ayuda, pues de alguna forma, a repensarse como persona a partir de integrar pues ese silencio, ¿no? Porque aparte de decirlo, lo importante de Radio Nicosia también es escuchar. Escuchar a los compañeros, sus opiniones, sus ideas, y compartir, ¿no? Al final la comunicación es, para mí es el mayor ejercicio de compartir y de solidaridad que hay, ¿no? Y ese en ese decir y en ese escuchar, pues uno se reconstruye, ¿no? Y se puede reconstruir su identidad, pues como me ha pasado a mí, ¿no? Que hace unos años era un enfermo mental con muchos diagnósticos y ahora pues soy un escritor que acaba de publicar su segundo libro. Esta semana precisamente ha salido a la venta y soy productor y periodista y colaboro pues en distintos programas, ¿no? Aparte de Radio Nicosia. Y todo eso pues nace de ese decir y de ese escuchar, ¿no? De esa humildad, de ese ejercicio de humildad y de ese ejercicio de capaz de integrar, ¿no? Integrar las voces de los demás y crear ese espacio para ellos, ¿no? Una cocina, Raúl, vamos a aprovechar para la promoción, si nos dices cómo se titula el libro, dónde lo podemos encontrar, que nos lo recomiendes. Eso iba a preguntar yo. Espejo Roto, de la editorial Ediciones GP, Anatomía de un Espejo Roto, Ediciones GP, y bueno, lo pedís en vuestra librería de confianza y os lo traen unos días y lo disfrutáis, que os digo, os aseguro que queda feo que yo lo diga, pero realmente vale la pena. ¿Y qué es, novela o...? Es una novela corta y 18 relatos. Ah. Pues nada, ya nos haremos con él y haremos aquí reseña, ¿eh? Haremos pues crítica. Bien, ahí os quiero ver. Os digo, bueno, seguimos. Si os lo leéis, lo compráis, lo leéis y tal... espero que os guste y si no, pues ya me lo diréis. Ya espero que me volváis a llamar para hacerme una crítica. Vale, seguimos con las preguntas. Tanto para lo bueno como para lo malo. Exacto. ¿Qué opinan de las etiquetas que suele hacer la gente hacia las personas con problemas de salud mental? A ver, las etiquetas... A ver, todos etiquetamos. Hay estereotipos. La connotación que llevan, la connotación que existe en el imaginario colectivo y el cómo se dice, ¿no? Porque al final cuando decimos que una persona es alta, que es baja, que es vieja, que es joven, pues también estamos etiquetando. Lo que pasa es que son etiquetas que de alguna forma están naturalizadas dentro de la sociedad y que la misma sociedad pues se sustenta en esas categorías, ¿no? Claro, cuando hablamos de salud mental, por todo esto del estigma y tal, las etiquetas tienen una connotación muy negativa, pero también tienen una connotación negativa porque son etiquetas muy castradoras, ¿no? El momento del diagnóstico, el momento que te pone la etiqueta, el médico hace hincapié en que es una te dicen que es una enfermedad, que vaya usted a saber por qué dicen que es una enfermedad, porque no se ha demostrado. Crónica para toda la vida y que mejor que no hagas nada, que te quedes en tu casita tomándote la medicación y sin prácticamente vivir. Te dicen que no puedes tener pareja, que mejor que no, que ni, olvídate de tener hijos, que olvídate de trabajar, que olvídate... Esto, la salud mental ha crecido en base a este paradigma biomédico, ¿no? Claro, ahora todo esto empieza a cambiar. Pero volviendo a lo de las etiquetas, una etiqueta solo se convierte en algo perverso cuando por parte del que la pone o del que la utiliza hay un ejercicio de soberbia importante, ¿no? Porque las etiquetas no son malas, al menos para mí, ¿no? las etiquetas no son malas. Cuando se utilizan para menospreciar, para insultar, para ofender, para despreciar, pues, entonces sí, porque hay en ese momento la persona cuando pone la etiqueta está creando un muro Pero esto, un estigma. Te digo, pasa con la salud mental y también pasa pues cuando una persona le dices que eres un viejo, ¿eh? Y lo dice con desprecio, ¿no? Yo, al menos esta es mi opinión, que la cuestión es un problema de soberbia, ¿no? Quizá. Y de saber utilizar las palabras correctas. Porque quizá esa persona sí que sea vieja, aunque no hace falta decírselo así, pero cuando hablamos de enfermedad mental, de salud mental, para mí estos términos están muy muy mal usados, porque para mí no existe la enfermedad mental y por tanto es absurdo hablar de salud mental. ¿Qué opina de la estigmatización que hay hacia nosotros? Hombre, la estigmatización que hay hacia las personas que hemos sido... Que viene de ese estereotipo que hablaba... La etiqueta, el estigma, vienen como de la mano. Sí, un poco ya he respondido esa pregunta, ¿no? Sí. La cuestión es que en el imaginario colectivo todavía pervive una imagen del loco como una persona agresiva o vaga o tremendamente infantil o irresponsable, etc., ¿no? Peligrosa, criminal... los medios de comunicación... ¡Violenta! Los generalistas no ayudan demasiado, ¿no? Ahora quizás parece que están empezando a cambiar un poquito el matiz de las preguntas, ahí de los titulares. Pero han hecho mucho daño, ¿no? Y han alimentado desde hace décadas pues esa imagen negativa del loco y la locura. Cuando la locura puede ser algo maravilloso, ¿no? Y no sé, yo lanzo aquí la pregunta, ¿no? ¿Quién está más loco? ¿Tú o yo...? O George Bush, ¿no? O los de Goldman Sachs. O los propios psiquiatras. Lindos, que tienen una cara de psicópata que no se aguanta. El ministro de Economía hablo. Sí, sí. ¿Alguna vez han sufrido algún trato discriminatorio por tener enfermedad mental o por sufrir una instrumentalización de la sociedad? Sí, me he encontrado de todo. Me he encontrado con situaciones muy negativas, las cuales pues me he tenido que ganar a pulso. El respeto de los demás y considero pues que también es mi deber y mi derecho el hacerme respetar y situaciones en las cuales ha sido todo lo contrario, ¿no? Que precisamente pues han sabido ver o captar esas personas cómo soy o lo que tengo bueno o lo que tengo de bueno y todo ha sido muy fácil, ¿no? Igualmente todo esto ha sido un aprendizaje muy grande que quiero volver a hacer hincapié en esa fuerza del colectivo, en ese aprendizaje a escuchar y a integrar el discurso de los demás que se hace en Nicosia. Bueno, por último, una pregunta mía personal. No sé si usted anoche vio una película de la 2, La Guerra de los Locos. Pues no, yo ayer noche estuve viendo el Barça. Un partidazo, ganó 4-0. Pues ponían a los locos como si fueran tontos. Es una película de los años del 80 y algo. Pero lo ponían en... Estaba Ambientada en la guerra civil. Y ponían a los locos como si fueran tontos. ¿Es algo que nos podemos esperar de este tipo de sociedad? Sí, a ver, mira, también te replanteo el tema. Precisamente cuenta la leyenda que durante la Guerra Civil, como en uno de los pueblos donde había un manicomio, se había muerto casi todo el mundo, la gente, los médicos, enfermeras, las monjas, porque en aquellos tiempos los manicomios, los hospicios, eran regentados por monjas en su mayoría, pues salieron por patas por miedo a los rojos, ¿no? Y los locos quedaron ahí libres, y todo el mundo, pues, yo intuyo que la gente pensaría, pues estos que se apañen y si se mueren, que se mueran. Y resultó que la guerra continuaba y que los locos siguieron sus rutinas, creando, con sus huertos, con su vida, más a gusto que Dios. ¿Sabes? Más a gusto que Dios. Y bajaban al pueblo, subían, entraban, salían. Vamos, tenían todo un manicomio para ellos solos. Y eran felices, parecían que eran felices. Como una comuna. Acabó la guerra y las monjas volvieron. Las monjas volvieron y los médicos volvieron y pensaron que no era bueno eso de salir y entrar del manicomio. porque ellos estaban locos, ellos eran los diferentes, y ellos, los curas, los las monjas y los médicos, tenían la, ellos le habían dicho que tenían la obligación moral de cuidar de ellos, cuando, y bueno, al final pues volvieron a encerrarlos y los locos dejaron de ser felices. Gracias por su tiempo. Ya nos despedimos, ¿no, Manuel? Sí. Gracias por su tiempo, gracias por responder las preguntas. Muchas gracias a Raúl Velasco, con el que estuvimos hablando toda esta media horina larga, que lo engañamos para variar, dijimos que era un poquitín, pero fue un poquitín más. Muchas gracias por tus palabras, Raúl, que nos da un impulso a nuestro proyecto también, y ánimos, y ánimos a vosotros, y bueno, mucha suerte con un libro nuevo, ¿no?, que siempre lle una aventura nueva. Pues sí, muchas gracias a todos los compañeros de Radio Barataria y a toda la audiencia de Asturias, y nada, un abrazo muy fuerte y nada, ahí estamos, luchando entre todos, ¿vale? Muy bien, un abrazo para Cataluña. Hasta luego. Hasta luego. Canto mi canto antiguo. La soledad, un riesgo para la salud mental. La gente en edad de trabajar que vive sola tiene un 80% más de probabilidad de sufrir depresión que aquellos que viven en familia o acompañados, según un estudio realizado en Finlandia. Los científicos subrayan el hecho de que el número de hogares formados por una sola persona en los países occidentales se ha multiplicado en las últimas 3 décadas. En la actualidad, 1 de cada 3 personas en Estados Unidos y Reino Unido viven solas.

Y la cosa no es para broma, porque el estrés es una de las causas del absentismo laboral y del cansancio extremo, lo que revierte en una pérdida significativa de la productividad, eso que importa tanto y únicamente ahora mismo. La lección la tienen aprendida en la organización caritativa Cruz Azul en Estados Unidos, donde animan a llevar a las mascotas al trabajo. Luis Lee, portavoz de esta organización, asegura que alientan a sus empleados a llevar a los perros bien educados al trabajo y lo tiene claro. Se genera un medio más agradable, más personal, con descansos regulares y con una reducción del estrés a través de caricias y mimos a los perros durante el día. Bueno, vamos a tardar en ver eso aquí, porque lo que más que vamos a ver es estar en paro y salir con el perrín de paseo, que también fai compañía y anima mucho en los momentos difíciles que están por venir. De momento, dejo vos ahora con una canción de Albert Pla, que también habla de perrinos, pero esta vez para ser como ellos. A ver si vos presta. Yo quiero ser un perro como tú, para poder vivir sin pensar en ti. Y el día que alguna perra se ponga en celo, darle por culo y no echar nada de menos. La la la. Y pasar por el parque y no dejarme la cabeza donde tú estés. Rechazar un pensamiento de quererte y mear en un árbol y marcar mi territorio. Ir al bar de Manolete a comer huesos de filete. Colocar algún ladrido en la puerta de tu casa para ver si me acaricias y me haces feliz. La la la. Escuchando a la gente, la la la. Y vivir sin tener preocupaciones, ni aguantar un idiota que te toque los cojones. Y mear en un árbol y marcar mi territorio. Visitar a los colegas y montar algún jolgorio. Hoy vamos a lo loco, Emanuel. Sí. ¿Cómo vamos? Yo por lo menos bien. Como una moto. ¿Eh? Yo como una moto y quiero ser un perrín y yo qué sé. Hacer un curso de técnica de sonido que estoy... Bueno, pues nada. Despedímonos así de los nuestros compañeros ausentes. Sí, a Jessica, de Julio, De Fran y Alex, que todavía no vino nunca, pero dijo que iba a venir, hasta nos tiene un texto preparado. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no somos 30 como en las asambleas de Radio Nicosia, pero ya llegaremos. Si vamos y venimos, eso sí que lo hacemos bien, ¿no? Vamos, venimos. Ya llegaremos a ser 20 o 30, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Y si no, crecemos nosotros y facémonos grandes. Exacto, también. Pues nada, en 15 días volvemos a vernos en Radio Crash, en el 105 de la FM. radiocrash.org a través de internet. Y presto, no es mucho estar con vosotros y compartir entrevistas también de Por el Mundo Alante. Yo también, a mí también. Venga, chao, chao. Chao. Meca, y el mi vecín para mi sobrina Bárbara, que se me olvidó. Y luego, si no, tenemos problemas en casa. Un vecín, Bárbara. ¿Para quién tú, Manuel? A mi madre. Ah, para tu madre. Venga, para Bárbara y para madre de Manuel. Hala, que siempre, siempre están ahí. Chao, de verdad.